Oración milagrosa por la Asunción de la Virgen María. En esta oración contemplaremos la solemnidad de la Asunción de María. Ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo. Acoger en la fe a su Hijo, no perder nunca la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra, seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. Así que búscate un lugar cómodo, relájate, libera todos tus pensamientos y escucha con mucha atención. Virgen María, llena nuestras vidas de salud, paz y bienestar. Y ya que eres poderosa abogada del que implora tu favor, recíbenos con cariño en tus dulces brazos y guárdanos con amor en tu amoroso corazón. Te amo y venero, Señora bendita, Virgen asunta de los cielos. En tus manos deposito mi vida y en ellas dejo mis deseos. Tú, que nunca dejas sin respuesta a quien a ti acude, torna mis tristezas en alegrías y mis llantos en sonrisas. Hoy tu Hijo te viene a buscar, Virgen y Madre, ven, amada mía. Te pondré sobre mi trono, prendado está el Rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada tu casa, donde voy a celebrar las bodas del Cordero. Templo del Espíritu Santo, arca de la nueva alianza, horno de barro con pan a punto de mil sabores. Oh María, Virgen Inmaculada, plena de gracia, muéstrate a nosotros, dulce Reina y Madre, ven a nosotros, amorosa y tierna Señora, y desde los cielos, donde fuiste elevada por Dios, guíanos, protégenos, cuídanos y ampáranos. Ya ves que a tus pies llegamos con afecto e ilusión, implorando nos cubras con tu manto de amor. Danos serenidad, llena nuestros corazones de paz y aleja de nosotros todo temor, incertidumbre y dolor. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey que viene a ti, humilde, a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos, porque fuiste la adelantada de la fe. Mujer vestida de sol, tú das luz al Salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor en ti ya se ha cumplido. Virgen Madre del Señor, desde el sitio de honor que ocupas en las alturas, recoge mis humildes y sinceras peticiones y con tu habitual bondad ruega sean escuchadas. Madre Santísima, acerca mis súplicas al Señor, pide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me ayuden en mis aflicciones, en mis angustias y penas, que me den cuanto antes los medios necesarios para salir de tan difícil y desesperada situación, y me concedan lo que pido por tu poderosa mediación. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, y si deseas reforzarla aún más, escríbela debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Al cielo vais, Señora, y allá os reciben con alegre canto. Oh, ¿quién pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo? Por ángeles soy llevada, de quien servida sois desde la cuna y de estrellas coronada. Tal reina habrá ninguna, pues os alcanza los pies la blanca luna. Volved los blancos ojos, ave preciosa, sola, humilde y nueva, a este valle de abrojos que tales flores lleva, donde suspirando están los hijos de Eva. ¿Qué, si con clara vista miráis las tristes almas desde el suelo? Con propiedad no vista las subiréis de un vuelo, como piedra de imán al cielo, al cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amén. A continuación, oremos todos juntos. Si lo deseas, puedes leer el texto para seguirme en la oración. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de amor, de bondad y comprensión, que nos colmas cada día con tus bendiciones. Tú, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, haz que nosotros, ya desde este mundo, tengamos todo nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo, para que podamos llegar a participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y contempla la presencia de la Virgen María en tu vida. Pídele todo lo que deseas. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Y en el día de hoy, en honor a la Inmaculada Virgen María, nos despedimos con este tema que hice en su honor, que se titula Virgen María, Madre de Jesús. Sabía.